Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Ya suena Sutil Indiferencia de Camus, banda del mes durante octubre. Más de Camus Rock, Camus en camusrock.com.ar. Camus, Sutil Indiferencia. En esta jungla, el Bicho Reactor. Todos los martes a las 22 horas. Entramos en la sección de dibujando con Robertita en el Bicho Reactor. Escúchame, ¿tenés listo el tema para después el placer culposo? Pues claro. Bien. Entonces, vamos a dibujar con Robert. Bueno, la cosa es que, como ya dijimos la otra vez, se toman este rato para dibujar y nos manden a @elbichorrector o al mail que es, no lo sé, elbichorrectorradio@gmail.com o lo ponen en Facebook. En Facebook, o en mi Facebook, en que Facebook. Soy Robertita. Soy Robertita. La banda se llama vamos a decir. Sí, decilo. Le decís vos que no lo sé hablar. Boardwalks. Boardwalks Little May se llama. Y es muy linda, es muy pelotudingue, indie, folky. Me la sugirió tío, la verdad. Vos sos medio pelotudingue, indie muy, para dibujar, ¿no? Total. Porque tenés que estar tranca. Si te pones el de grinda y recién te pones a cantar. Te parás, te pones a saltar, cantar. Es más para limpiar, bien, si se bien quiere. Y esta canción me gustó. Vas a dibujar, ¿no? Voy a dibujar ahora, bien, Right Now. Y me gustó mucho esta canción porque me la sugirió el Spotify. Bueno, pongo música para dibujar, Tunga, y aparece. Y ahí descubrí esta banda que me gustó. Perfecto, vamos a indagar después más sobre la banda. Ponerlo desde el principio de nuevo el tema. Y convocamos, invitamos a todos los oyentes ya, que están en este momento a dibujar y nos lo mandan. Sacan una foto, nos mandan al Facebook, al Twitter o como sea. Robert va a dibujar y ahora después ya lo vamos a subir. Escuchemos. Para ahí voy a buscar la nueva banda. Boardwalks Little May. Escuchemos nada, dale. Para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. estamos en el cierre de los placeres culposos. Guilty pleasure. Estos son los míos. Los amagué con este que es un temazo. Este es un temazo. Es Lesson to Love de Level 42. Sí. Aprovechamos y le mandamos un saludo grande al bajista y cantante que cumple años en el día de hoy. Un beso. Un beso grande. Fuerte beso. Pero este es un temazo, yo a este no me da vergüenza, así que me gusta. Lo que sí, el video era muy bueno, el video buenísimo. Vamos a ponerlo. No me acuerdo el video. Pero ahora viene mi placer culposo del día de la fecha. ¿Vos lo tenés, Robert, después el tuyo? Sí, ¿es medio bajón el tuyo? No. Ah, bueno. Bien, pero bueno. No se lo di a Mati. No, no, después, ahora después cuando suena le dice la alcanzás. No me van a criticar, espero, ¿no? Por ahí sí. Para mí. Y este me gusta, en serio. Yo creo que si te criticamos es porque está bien puesto el tema. Lo digo antes, ¿verdad? No. ¿No? Nada, no. Lo suena y después me... Sí. No. Bueno, poné el track 3, Matías. Y este es mi placer culposo de este martes, este día de la fecha. Temazo, ¿eh? Temazo. Williams, Let Me Entertain You. Y también suena a Paradise City. Bueno, yo les decía, Robbie Williams es, para mí es un tipo que me gusta, lo respeto, o sea, tiene grandes cosas. Pero lo que hizo, una de las cosas, las mejores cosas y las peores que hizo es que mató, o sea, sentenció al Britpop, por ejemplo, con el tema de Angels. De hecho, en la película Live Forever lo dicen esto. Mirá. Con el tema de Angels, de hecho la cantó, no sé cuándo fue una de las veces que aparece en la película, en un festival en Kenworth o en, no sé, Glastonbury, que la canción la cantaba entera de principio a fin la gente, el público. Mirá. Muy fuerte. Y es un tema que es un tema de Oasis, el solo de guitarra es un solo de guitarra de Oasis. Entonces, el tipo Robbie Williams, que venía de una banda de chicos... Take That. Sí, lo que pasa es que el Take That tuvo que sacarse de encima eso. Está bien, pero digo, un músico, un cantante que venía tenía esa historia, hacer un tema como un tema Britpop, o sea, era lo peor que le podían haber hecho a Britpop. O sea, después de ahí Britpop ¡aguante! Murió. O sea, no pudo hacer más nada de Britpop. que me parece buenísimo. Igual está buenísimo. Me parece buenísimo. O sea, fue en el año 96. Y es genial eso. Y con este tema, después fue editado unos años después. Pasó lo mismo. El tipo, hasta en el video, parodia a Kiss, parodia a Ozzy. Robert, vos lo decías, ¿no? El fraseo parece para The City. O sea, el tipo hizo un tema de hard rock entretenido, o sea, de joda, ¿no? Entretenedor. Le puso Let Me Entertain You. O sea, déjenme entretenerlos. Para mí la tiene más clara en el fondo que cualquier rockero. Bueno, eso es eso de la roba frase, exactamente. Más si le vuelve frase. Pero te vos, te la respetamos. Sí, boludo. Pero no lo banco pero mucho yo, el tipo, el tipo me parece que es muy bueno, fue muy bueno él y su compositor y su productor, ¿no? Sí, en hacer esto. Entonces le dejamos solo placer. ¿Eh? ¿Y la culpa dónde está? Poné el track 2. Un toquecito, el track 2, sí, igual es un toquecito. Porque tiene pelotazos. Sí. A mí Angels me encanta, o sea, me encanta. Es la balada. I'm loving Angels, exactamente. Yo lo saqué en la guitarra, Angels, en su momento. Ah, mirá qué hijo de puta. ¿Y este? Hace de Mica, un lento de Mica. Son pelotazos, a mí me gustan. Este es medio teclado, ¿no? Pero después se pone más canción. Sí, el tipo es un rockero, o sea, bardero. Este es complicado. Escucha ahora. Es tipo un Elton John, ¿no? Es tipo un Elton John también, ¿no? Es una grasada, pará. Este es crocante. Está de moda. Este se me puso crocante acá. Manso, acá me cuesta. Para mí no es grasa. Te esperá el estribillo nomás. Ahí viene, Escucha. Pam, pam, pam, pam. No. Este es muy Amalia Granata. Este no me va. Este es Amalia Granata, ¿eh? ¿Vos qué sabés de eso? Qué bueno. Bueno, a ver, Robert, el tuyo entonces. El mío es así. Ustedes no. Pará, ¿terminaste el dibujo? ¿Lo saco la foto? Lo apuré. ¿Lo apuraste, no? Lo apuré. Pero bueno, hay que bancársela. Perfecto. Es sí, lo que se tarda en dibujar una canción. Perfecto. Te decía que esta es polémica. Lo había traído la otra vez, me lo bocharon como me bochan todo el tiempo. Todo. Es así. Como me bocharon a Aerosmith. Para mí, ella está todo bien, pero es un toque grasa. Asumir que te gusta la siguiente cantante. A mí me gusta, ¿eh? Hoy o hace 20 años. No, hace 20 años era lo que había que era escuchar. Lo más. Igual era una piba mainstream, o sea, era como. Era cero que era indie eso. Ya venía a hacer tres discos o cuatro. Era el tercero. El que con los que explotó fue el tercero. Bueno. Este, como se me rompió el que había traído, no sabemos qué nos pasó. Por suerte tenía el Unplugged de MTV, que la tiene. Y es una canción cheesy. Me encanta, es el tema que más me gusta. Tiene historia. Me acuerdo que con mi primer novio, Juan, le mando este besito, ya tenemos como 40 años cada uno, me decía, esta es nuestra canción. Ah, no. ¿Sabés no, que no, en torno no, a esta canción? Yo me moría del dolor de estómago. ¿Te acordás cuando estuvo Juana Molina? ¿Te acordás cuando estuvo Juana Molina que le hablé sobre el tema del loop, la generación en loop? Sí. Bueno, esta canción resume un poco ese concepto. ¿Por qué? Que estás constantemente dentro de una espiral, yendo y perteneciendo y yéndote en busca de otra cosa, pero que no hace más que alimentar el propio espiral. La letra de la canción me habla de eso. ¿Me explotaste la cabeza? Ah, la letra, ok. Yo pensé que tenía que encontrar algo musicalmente. No, la letra. No, musicalmente no importa. Musicalmente es recuadrada. La versión original tiene una base, la batería es medio una base electrónica, no muy sí, simple. Sí, que igual no estaba, ahora no, que ahí no estaba. Soy una boluda. Sí. Sí, podría haber elegido una de. Ese es un pelotazo, sí. Former Infatuation Junkie es la que es el disco te digo que más me gusta. ¿En serio? Que es rarísimo. Me acuerdo que un periodista acá en Clarín dijo fue a la India y se le nota. Sí. Y ha venido con ese viaje que estaba todo bien. Acá el video en bolas. Me encantó. Hay que ponerse en bolas aunque tengas ese cuerpo repilante. Pero bueno, nada, al final elegí una cosa más escuchable por nuestros dos queridos oyentes que quiero mucho. Head Over Feet. Head Over Feet de Juana Molina. De Juana Molina. De Alanis Morissette. Nosotros nos encontramos el martes que viene. Me salió feo el dibujo. Está pero bueno. Me la banco. Nos vemos. Chau. Chau. But to hear you stayed in your case time and again, and I thought about it. You treat me like I'm a princess, and I'm not you still. El bicho reactor.